fue súper bien. ¿En serio? Sí, po. ¿Sí? Cuide toda la semana, po. ¿Sí? ¿Con qué ropa? Hay un muchacho en el barrio servicial como ninguno. Él te ayuda en lo que sea, aunque el pago sea poco. ¿Qué? Lava autos para recalles, los domingos corta el pasto. También te cuida la casa cuando vas de vacaciones. Todos confían en él, sea de noche o sea de día. A tu hija o tu mujer, él también las cuidaría. Todos confían en él, sea de noche o sea de día. A tu hija o tu mujer, él también las cuidaría. Se cuidó a la Rosa, se cuidó a la Juana. Yo sabía eso. Se cuidó a la Pepa. Esa no. Y a la Rosalía. Se cuidó a tu hermana. Ay, ay, ay. Se cuidó a Sofía. Y sin darme cuenta, se cuidó a mi tía. Cuidado, voy a cuidar un poquito una cosa que tengo ahí en un partido. No me la voy a cuidar a ustedes también. Ay, ¿dónde llegaste? Cuidado de la pampa. Es tan bueno para cuidar y tiene tanta energía. Cuida, cuida, cuida.